Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24, donde vamos a hablar de el profeta Elías. Bueno, hace ocho días empezamos la serie, ¿no?, sobre el profeta Elías. Vimos la primera parte allí, el primer libro de Reyes 17, versículos 1 al 8, al 7, perdón, donde vimos Elías y la protección de Dios. Y vamos a ver la segunda parte de esta serie, Elías y la fidelidad de Dios. Lo que vamos a ver en estos estudios, hermanos, es cómo Elías pudo conocer los atributos de Dios, pudo conocer quién era Dios a través de cada una de estas experiencias. Vamos a estar trabajando durante este mes, primer libro de Reyes 17, 18 y 19. Entonces usted puede también irlo leyendo en casa para conocer más de las historias. Pero la idea es que en esos tres capítulos veremos cómo Elías conoció realmente a Dios, llegó a tener una comunión profunda y personal con Dios a través de desarrollar una fe verdadera en él. Entonces vamos a ubicarnos en el pasaje, mis hermanos. Primer libro de Reyes 17, ya lo estuvimos leyendo, y vamos a estar entonces meditando en estos versículos. Vamos a aprender, mis hermanos, entonces esta mañana, que Dios siempre es fiel para con sus hijos. ¿Amén? ¿Sí lo creemos? Dios siempre es fiel para con sus hijos. Y vamos a hacer un pequeño recuerdo allí, del capítulo 17, la primera parte. El profeta Elías anunció al pueblo de Israel que iba a haber una gran sequía por causa de que el pueblo de Israel se había apartado para adorar a otro dios, un dios falso llamado Baal. Entonces Dios castigó al pueblo con una sequía. Estamos hablando de un pueblo con una economía agrícola, que básicamente solamente cultivaban, tenían ganados, y una sequía entonces era algo terrible, algo descabellado para esta nación. En medio entonces de esta sequía, Dios sostuvo a Elías, milagrosamente lo envió a un arroyo donde pudo tomar agua, donde Dios le envió unos cuerpos para que le alimentasen con pan y carne. Pero el versículo 7 comienza diciéndonos que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El juicio que Dios había enviado sobre el pueblo era algo difícil de enfrentar, tanto como para el pueblo como para algún profeta, porque él también se veía obligado a buscar una manera de sobrevivir. Pero si era Dios el que había enviado ese juicio, si era Dios el que había tomado a ese profeta para anunciar el juicio, Dios iba a ser fiel para con ese profeta. Dios iba a ser fiel para con él, para sostenerlo y para mantenerlo durante esa sequía. Porque Dios es fiel para con nosotros, mis hermanos, cuando hacemos la voluntad de él. Entonces vamos a comenzar mirando versículos 8 al 12. Que Elías observa la necesidad de esta viuda. Dios lo lleva a un lugar, quizás el lugar menos indicado para sostenerle, para mantenerle físicamente, para que él observe la necesidad de una mujer y la oportunidad como Dios podía obrar. Comenzamos allí. Primer libro de Reyes 17, versículos 8 al 9, nos dice la palabra del Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Comenzamos mirando que Dios le da una orden a Elías que de pronto Elías no podía entender o comprender plenamente. Primero, porque Dios lo manda a una ciudad que no pertenecía al pueblo de Israel. La ciudad de Sarepta era de la región de Sidón, era otro país, era otro lugar. Eran personas que no adoraban a Dios, personas que no seguían a Dios. Entonces Dios no lo está mandando a una familia de Israel, a una familia temerosa de Dios, sino mandándolo a un lugar donde no conocían de Dios. Pero también, en segundo lugar, porque lo manda una familia en particular, una familia con una situación particular. ¿Cuál era? ¿Cuál era la condición de esta mujer? Una mujer viuda. ¿Y qué representaba una mujer viuda en la época bíblica? En esa época las mujeres no podían trabajar, ¿cierto? No tenían pensión, no tenían subsidio del Estado. La condición de viudez en esa época era una condición de tremenda necesidad. Tanto así que en la ley de Dios, Dios le ordena al pueblo que cuando recogieran las espigas en los campos dejaran caer algunas, ¿cierto? No las recogiera todas, para que las viudas y los huérfanos pudieran recoger eso y sostenerse, porque la viuda de los huérfanos estaba en un estado de completa necesidad, de completa indefensión. Dios manda a Elías a una mujer viuda, ¿cierto? A una mujer que tenía una necesidad. Lo manda a la ciudad de Sarepta, a donde una mujer que estaba en necesidad, para que ella lo sostuviera. Y ahí empezamos a ver cómo Dios obra de maneras misteriosas, de maneras que no concuerdan con los pensamientos de nosotros, con la lógica de nosotros, porque Dios quiere mostrar su fidelidad, Dios quiere mostrar su obra en la vida de nosotros. Dios le dice a Elías que él le ha dado orden a esta mujer viuda, ¿no? De que ella lo sostenga, y vamos a ver en el relato que ella no precisamente recibió una orden como tal, una orden que ella lo pudiera escuchar, sino que Dios preparó el corazón de esta mujer para recibir a Elías. ¿Por qué? Sigamos con el versículo 10 y versículo 11. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Cómo fue la actitud de la viuda cuando recibe a Elías? Fue una mujer que lo recibió de manera atenta, que lo recibió de una manera respetuosa. Y note que lo que él le pide a ella era algo que tenía un valor tremendo en ese momento. ¿Qué es lo que le pide Elías a la viuda? La primera petición que le hace: agua, un vaso de agua. Imagínense en una sequía, en una escasez, si fue nomás el viernes que se fue el agua, ¿no? Y estábamos todos apuraditos. Imagínense que deje de llover mucho tiempo, meses, y llegue un extranjero, un desconocido, y le pida a usted un vaso de agua. Un vaso de agua, agua potable, agua para beber. Sin embargo, esta mujer va a buscar un vaso de agua. Va a darle al profeta ese vaso de agua que él necesitaba. Vemos entonces que la viuda fue atenta con el profeta, que Dios había preparado el corazón de esta mujer, que Dios había tocado su vida para que ella estuviese preparada para recibir al profeta, para atenderlo. Pero obviamente no hasta el punto de lo que ella no tenía, no más allá de lo que podía. Porque cuando él le pide el bocado de pan, versículo 11, vemos una respuesta tremenda en el versículo 12. Versículo 12 nos dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora he recogido leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. La viuda reconoce allí ante el profeta su tremenda necesidad. Otra vez vemos el elemento del respeto, ¿no? Al comienzo de la frase, versículo 12, dice: vive Jehová tu Dios. Reconoce a Elías como un hombre que viene de una nación donde adoran a Jehová, a Dios. Vive Jehová tu Dios. Pero a la vez es muy específica para decirle: no tengo pan cocido, no tengo alimento preparado, tengo un puñado de harina. Esa expresión puñado, ¿qué indica? Porque nos cabe en el puño, ¿cierto? Oca, un poquito de harina y un poco de aceite en la vasija. Y está buscando dos leños, dos pedazos de madera para preparar esa comida y ya esperar la muerte, esperar el fin. No sé cuántos han pasado por esa experiencia a veces, ¿no? De tener estrechez económica y tener un hijo, dos hijos allí que alimentar, ¿no? Es aún más traumático, es aún más difícil cuando tenemos la responsabilidad de los hijos y hay estrechez económica. Y la viuda está reconociendo eso, la viuda está reconociendo que está en una profunda necesidad. ¿Usted se imagina qué pasaría por la cabeza de Elías en estos momentos? Dirá Elías: bueno, ¿dónde me mandó el Señor a mí, no? No les alcanza para ellos, ¿ahora qué me van a dar a mí de comer? Quizás Elías pensó que Dios le iba a mandar donde una viuda que tenía guardado unas reservas de comida, que tenía alimentos para sostenerlo, pero no, Dios lo manda donde una viuda que tiene un puñado de harina, un poquito de aceite. No hay más sino eso. Porque, hermanos, Dios a veces se glorifica en las circunstancias más inesperadas de su vida. Dios a veces espera las situaciones más complicadas, más difíciles, para manifestarse en su vida. Los caminos del Señor no son como los caminos de nosotros. Y este estudio de Elías, de verdad que nos hace ver esa parte, nos toca en ese sentido. Que Dios no obra de la manera que nosotros queremos. Dios no obra colocándonos todo en bandeja de plata al alcance de la mano, no. Dios a veces utiliza circunstancias difíciles e inesperadas, situaciones complicadas, para que realmente nosotros veamos que es la mano de Dios, que es el poder de Dios el que está actuando. Que no somos nosotros, sino es la obra de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestra vida. Vemos entonces que Elías observa la necesidad de la viuda, la situación de la viuda, se da cuenta que hay un momento difícil en la vida de ella, que hay un momento de necesidad grande para ella. Pero también vemos en versículos 13 al 16 que Elías ve la provisión continua de Dios. Él trae una palabra del Señor para esta viuda, y es una palabra que lleva implícita una prueba de fe, una prueba de la confianza en el Señor. Versículos 13 y 14, alguien con buena voz que nos quiera leer estos dos versículos. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráeme, y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14, ¿no? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no es caseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Muy bien, mira qué promesa tan especial, ¿no? Una promesa maravillosa. Que la harina no iba a escasear, que el aceite no iba a disminuir hasta que Dios volviera a llover sobre la tierra. ¿Maravillosa esa promesa? Amén. Esto es una promesa que venía de parte de Dios. ¿Pero qué tenía que hacer la viuda? ¿Qué tenía que hacer ella para disfrutar de esa promesa? Darle primero a él la comida. De lo que fuera darle primero a él. ¿Qué pensaríamos nosotros? De pronto la viuda pudo pensar: no, este me viene a tumbar la arepita, ¿sí o no? Te la doy y después, ¿de dónde harina, de dónde aceite? Era una cuestión de fe. Era una cuestión de creer si realmente ella estaba segura que era un hombre de Dios, un varón de Dios, y era una palabra de Dios para su vida. Porque, hermanos, a veces nosotros queremos llegar a las promesas de Dios derechito, sin pasar por el proceso de Dios, sin pasar por el camino que Dios nos ha dejado. A veces queremos escuchar de las promesas de Dios y recibir las promesas de Dios, pero sin pasar por el proceso que Dios nos da. Es un proceso de fe. Por ejemplo, en muchos lugares se habla de la prosperidad, ¿no? Que Dios quiere que usted tenga prosperidad. ¿Eso es verdad? ¿Dios quiere que tengamos prosperidad en nuestras vidas? Amén. Dígalo con confianza, amén. Dios quiere que tengamos prosperidad. Pero ¿cuál es el camino para llegar a la prosperidad? Josué capítulo 1, versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire todo lo que hay que hacer. Al final dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces a nosotros nos gusta la última parte, nueva, ¿no? Que todo sale bien y que hay prosperidad. Pero primero hay que tener fe y obedecer la palabra de Dios. Obedecer los propósitos de Dios para que haya bendición en nuestra vida. Aquí está esta prueba, ¿cierto? Una prueba para una mujer que debía preparar primero la comida para este profeta si esperaba recibir la bendición de Dios. ¿Y qué hizo ella? Versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa esa tarde solamente, ¿sí? ¿Qué dice la palabra? Muchos días. Muchos días. La mujer obedeció el mandato de Dios. A veces quisiéramos tener como un video, una película de lo que pasó, ¿no? Porque el relato bíblico a veces es muy conciso, muy concreto. Pero nos imaginamos que esta mujer prepara esta comida con fe, confiando en Dios. No sé cuánto le podría salir de alimento de ese puñado de harina. Pero ella prepara esta comida con toda la fe en el Señor. Va y se lo lleva primero al profeta. A pesar de tener a su hijo allí, a pesar de que ella misma quizás tenía necesidad, tenía hambre, pero le lleva la comida al profeta. Y luego cuando regresan allí a la cocina, nos imaginamos, ¿no? Aquí estamos usando uso de la imaginación, porque la Biblia no lo relata de manera tan específica, ¿no? Luego cuando regresa a la cocina, hay harina y hay aceite nuevamente para seguir preparando. Y al día siguiente cuando se levantó al desayuno, harina y aceite nuevamente. Y así durante muchos días Dios siguió proveyendo, dando lo que ellos necesitaban, dando la provisión para sus vidas. Porque ella tuvo fe del Señor, porque ella confió en Dios. Mis hermanos, Dios fue fiel para cumplir su promesa. Dios fue fiel para mantener la promesa en la vida de ellos. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No faltó la harina, no faltó el aceite. Dios fue fiel para cumplir esa promesa día tras día, porque ellos le creyeron al Señor, porque ella tuvo fe al Señor. Y Elías pudo ser testigo, pudo ser partícipe de la fidelidad del Señor para con estas personas. Algo que debemos ver, sin embargo, mis hermanos, allí es que Dios no les cambió el menú a ellos. ¿Qué comieron durante todos esos días? Mismo, ¿cierto? No creo que vio muchas alternativas para con esa harina. Y no nos habla la Biblia de que le diera carne, huevos, pescados. Pero Dios lo sostuvo así. Y era algo parecido a lo que vimos hace 8 días, ¿no? Cuando Dios sostuvo a Elías con pan y carne, tampoco le valió el menú a Elías, lo sostuvo con lo mismo. Porque la fidelidad de Dios, hermanos, no es que Dios nos dé todo lo que queremos, sino que Dios nos dé lo que nosotros necesitamos. Dios es fiel para darle a usted lo que usted necesita, no lo que usted quiere. Y a veces, hermanos, cuando nosotros estamos en ciertas necesidades que nosotros llamamos, cosas que nosotros queremos pero Dios no nos da, entonces nos ponemos a pelear con Dios, ¿no? Dios se olvidó de mí, ya mi Dios no me quiere. Yo no sé dónde está Dios, porque no tengo esto y lo otro. Cuando Dios ha sido fiel para darnos lo que nosotros necesitamos, Dios ha sido fiel para sostener nuestras vidas. Dios, hermanos, fue fiel para con esta familia y para con este profeta, dándoles harina y aceite, no la abundancia, no la riqueza que ellos hubiesen querido, pero sí lo necesario para sostenerse físicamente en medio de un tiempo de sequía, en medio de un tiempo de necesidad. La fe verdadera, hermanos, nos permite experimentar la fidelidad de Dios. La fe verdadera nos permite experimentar que Dios es fiel. Y no sé cuál es la circunstancia de su vida que de pronto le llena de angustia, de temor en este momento. No sé cuál es la circunstancia que de pronto le produzca ansiedad o afán. Pero lo que sí sé es que Dios es fiel para con usted. Que Dios siempre está allí y Dios siempre le estará dando la fuerza y la provisión para seguir adelante. Porque Dios es fiel para con nosotros y cumple sus promesas para con nuestras vidas. Amén, mis hermanos. Elías ve entonces esa provisión continua, esa provisión maravillosa del Señor para con él y para con la familia. Pero notamos lo que nos dice el versículo 17, que se presenta una nueva situación en la vida de esta familia. Versículo 17, ¿qué nos dice? Alguien que lo quiera leer. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Muy bien. ¿Qué cosa ocurre después de que ya se solucionó lo de la comidita, se solucionó la situación? ¿Qué pasa ahora? Se enfermó el hijo de la viuda, el hijo de la señora, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, es decir, que falleció, que muere el hijo en la viuda. Y viene el momento en que ya Elías, vamos al tercer punto, comparte el sufrimiento de esta mujer, comparte la situación difícil de esta mujer. Porque de cierta manera ya Elías hacía parte de esa familia, vivía con ellos, veía como Dios era fiel proveyendo, estaba allí refugiándose con ellos, por causa de que Elías lo perseguían por ser un profeta de Dios. Pero se presenta entonces esta situación difícil, ¿no? Se presenta que la viuda pasa por la prueba de la muerte de su hijo. Es probada nuevamente por la muerte de su hijo. Y ahí es donde la fe de nosotros muchas veces flaquea, ¿no? Porque pasamos por una prueba y de pronto el Señor provee, salimos de la situación y luego se viene otra más fuerte. Más fuerte. Viene un momento más difícil, un momento más complicado en nuestras vidas. Y ahí podemos flaquear diciendo, Señor, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué nos pasan estas cosas? La viuda hubiera podido fácilmente pelear contra Dios y alegar contra Dios, porque Dios, luego de proveer lo necesario para su hijo, ahora se lo llevaba. Pero hermanos, eso hace parte de los propósitos de Dios, porque Dios permite las pruebas como parte del proceso de edificación, de construcción de nuestra vida. Vamos a ir buscando Santiago capítulo 1 versículo 2, sin soltar allí Primero de Reyes. Ahí toca usar todos los 10 dedos, hermanos, pero mantenga ahí Primero de Reyes y busque Santiago 1:2 para entender por qué Dios permite las pruebas. A veces usted se siente en la vida que usted cae, Señor lo ayuda a levantarse y luego como que le suelta la mano y otra vez para el piso, porque se viene otra prueba peor y otra prueba peor. Sentimos que el Señor como que no da una ayuda ya para salir todo, pero porque desconocemos el propósito de Dios con las pruebas. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 2? Versículo 2. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muy bien, mis hermanos, mira lo que dice el versículo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo son las pruebas para nuestra vida? Y hay una palabra ahí antes de pruebas, ¿cierto? Que dice que son diversas pruebas. Diversas pruebas. La palabra en el original que se escribió la Biblia en griego hace referencia a los vestidos que tenían diferentes colores, diferentes tonos. Pero las pruebas de Dios son diversas, son diferentes en su tono, en su expresión, en su graduación. Dios tiene diferentes pruebas para nuestra vida, algunas fáciles, un poco como más suaves, otras a veces un poco más fuertes, más duras, pero siempre el Señor nos va a dar la fuerza, siempre se nos va a dar la valentía para poder superar las pruebas que nos dan. Ojo, hermanos, cuando usted escuche una enseñanza, una teología que dice que el creyente no debe sufrir, eso es falso, porque la Biblia enseña que el creyente sí sufre. Lo que pasa es que este sufrimiento viene de parte de Dios, hace parte del propósito de Dios. Por eso el apóstol dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Usted puede estar gozoso en medio de la prueba, puede sentir paz en medio de la prueba, puede sentir tranquilidad, claro que sí, porque usted sabe que esa prueba viene de Dios, porque usted sabe que esa prueba hace parte del propósito de Dios. Y por eso el versículo 3 ahí en Santiago nos dice también, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Nos enseña a depender de Dios, nos enseña a confiar más en Dios. Entonces, mis hermanos, el sufrimiento hace parte del proceso de Dios en nuestra vida. Y Dios a esta viuda, después de sacarla de semejante crisis, de semejante necesidad, ahora permite que su hijo muera, que su hijo fallezca, pero porque Dios tenía un propósito en la vida de ella. Y volvemos a ver la espiritualidad que tenía esta mujer, a pesar de que no había un conocimiento en ella profundo de Dios, pero que había una espiritualidad profunda en su vida, porque mira la reacción de ella, versículo 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿A quién le echa la culpa a ella? ¿Le echa la culpa a Dios? ¿No? ¿Le echa la culpa a Elías? Más o menos, no del todo, pero ahí sí un poquito lo explica. ¿Pero a quién se echa la culpa básicamente? A sus iniquidades, a sus pecados. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? Ella reconoce que ella era pecadora, que ella no era santa delante de Dios, que había vivido una vida de pecados. Quizás había sido adoradora de los dioses falsos que había en esa época, quizás había entrado en esas prácticas idólatras de esos dioses, no sabemos. Pero lo que ella reconoce es que hay pecado en su vida. Y que en el pensamiento de ella, en la idea que ella tiene, dice: bueno, como se aloja aquí conmigo un profeta de Dios, como Dios ha obrado aquí y está la presencia de Dios aquí con nosotros, ahora Dios me castiga por mis iniquidades, ahora Dios me castiga por mis pecados. Sin embargo, ella no le echa la culpa a Dios, no pelea con Dios. Y hermanos, vemos ahí entonces la expresión del dolor, la expresión del sufrimiento de una mujer, pero que sin embargo en medio de esa crisis reconoce la autoridad y la grandeza de Dios. Y sabemos que era un propósito de Dios, porque no siempre el sufrimiento viene como castigo por el pecado. Ustedes pueden leer después en su casa Juan capítulo 9, cuando los discípulos ven a un hombre ciego por la calle, ellos le preguntan: bueno, Señor, ¿quién pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Él pecó o los padres de él pecaron? ¿Por qué el hombre nació ciego? Jesús les dice: ni él pecó ni los padres. Es ciego para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios en él. Y más adelante en el relato, Dios sana a este hombre con un propósito de Dios. Y cuando usted sufre en la vida, primero hay que examinarnos si realmente puede ser también porque estemos andando mal, porque estemos haciendo las cosas mal, puede ser consecuencia de nuestros propios errores. Pero si no es por eso, no es un castigo de Dios para su vida. No es que Dios lo esté buscando a usted para castigarlo. Es un propósito del Señor. Es un plan de Dios para su vida. Y debemos confiar y descansar en que Dios sabe por qué permite las cosas. Dios sabe por qué permite que sucedan estas pruebas y que va a ser de bendición para nuestras vidas. Versículo 19, vemos también entonces que Elías comparte el sufrimiento y el dolor de esta mujer. Vamos a ver el versículo 19 y también el versículo 20. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Aquí sí vemos que Elías trata como de echarle la culpa a Dios, ¿no? O por lo menos reconoce que es Dios el que produce esta situación. Pero vemos que Elías está expresando el dolor y la tristeza que él siente por esta situación. Vemos que Elías muestra que está dolido, que está afligido por este jovencito que había muerto. y ya él empieza a participar de ese drama, de esa situación, de ese dolor por el cual ellos estaban atravesando. Esa prueba que el Señor había permitido en la vida de ellos. Pero como decíamos, las pruebas hacen parte de los propósitos de Dios. Y Dios se glorifica en las pruebas y nos ayuda a aprender, nos ayuda a recibir algo importante. Por eso, en cuarto lugar, y para ir cerrando, Elías recibió la respuesta de Dios. Elías recibe la respuesta fiel del Señor, la respuesta maravillosa para la vida de él y para la vida de esta familia. Versículo 20-21, nuevamente 20. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Vemos entonces que Elías clama pidiendo misericordia a Dios. Elías trata en versículo 20, de, como decíamos, de en cierta manera de, reconocer que de Dios vino ese propósito, que fue Dios el que hizo, provocó esta situación. Pero a la vez está diciendo que esta mujer no merecía eso, que esta mujer le había hospedado, que esta mujer le había ayudado. Trata como de mostrarles a Dios, de hablarles a Dios. Pero sin embargo, versículo 22, vemos la petición respetuosa de Elías para con Dios. Dice: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías no le exige a Dios, Elías no le ordena a Dios que haga las cosas, Elías tampoco declara, entonces declaro que este niño está vivo, tampoco, ¿no? ¿Qué es lo que hace Elías? Le ruega al Señor. Una palabra que a veces a nosotros no nos gusta, ¿no? Hay gente que dice: yo lo último que haría es rogar. No nos gusta la palabra rogar porque suena a qué. A humillarnos. Pero Elías usa esa palabra: Señor, perdón, Jehová Dios mío, te ruego. Me humillo para rogar. Hermanos, las pruebas nos enseñan a humillarnos delante de Dios y a pedirle misericordia a Dios. Porque nosotros no merecemos nada de Dios. Porque nosotros no somos dignos de que Dios haga esto o aquello en nuestras vidas, hermanos. Pero nosotros sí podemos pedir misericordia al Señor. Sí podemos clamar a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros. Y ese es el clamor de Elías, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios se glorifique y que Dios por su gracia se manifieste en la vida de esta mujer. ¿Y qué sucede allí? Versículos 22 y 23. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: Elías, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive, tu hijo vive. Maravilloso, ¿cierto? Ver ese relato allí de la palabra del Señor. Esa palabra aposento que se usa allí, normalmente era como una especie de cuarto que hacían en la parte superior de la casa. Entonces Elías lleva allí al niño, ora, clama al Señor, y de pronto el niño revive. El niño vuelve a vivir, el niño resucita por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor. Y Elías, me imagino yo, lleno de alegría, embargado de gozo, baja con ese niño y se lo entrega a su madre y dice: mira, tu hijo vive. Dios ha hecho que tu hijo vuelva a la vida. Eso es imposible, hermanos, que Dios haga eso. Que Dios regrese a la vida. Lo creemos porque lo dice la palabra, amén. Lo creemos porque lo enseña la palabra del Señor. Y está relatado en la Escritura, en el Antiguo Testamento, como un ejemplo para nosotros. No necesariamente de que Dios va a resucitar o a revivir, aunque Él lo pueda hacer, pero sí como un ejemplo de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. que Dios puede hacer grandes maravillas en las vidas de nosotros. Pero debemos pedir misericordia y clamarle a Él. Debemos confiar en que aún las pruebas hacen parte del proceso, del propósito de Dios y del proceso de Dios para con nosotros. Y que Dios quiere manifestar su grandeza, su poder en nuestras vidas a través de las pruebas, a través de las dificultades. Dios se glorificó, hermanos, reviviendo la vida de este niño. Algo que no podía hacer nadie, ni siquiera el profeta, sino que fue una obra directa de Dios. Y Dios lo hizo, hermanos, para mostrarse, para darse a conocer a esta familia. Y por eso la mujer reconoce que esa es una obra de Dios. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué es lo que testifica esta mujer? Este hombre sí conoce realmente a Dios. Este hombre sí es un varón de Dios. Este hombre le podemos creer porque Dios respalda su vida por lo que ha hecho. Y ahí de manera implícita la mujer le está dando la gloria a Dios. Está diciendo, fue Dios el que lo sanó. El Dios del que este profeta me habla, el Dios del que este profeta me predica, es el verdadero Dios. Y si Dios se glorifica en nuestras vidas, hermanos, es para que le demos la gloria a Él. No podemos decir que porque soy yo buen cristiano, porque yo hago esto, aquello, entonces a mí me va bien, ¿no? Porque nosotros no podemos obligar a Dios a que Él lo bendiga. Es por la misericordia de Él. Es porque hemos descansado en Él, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Y si Él permite que pasemos por una prueba y nos saca victoriosos de esa prueba, es para que nosotros demos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y esta mujer, y este niño, y el mismo Elías pudieron ver la grandeza de Dios, porque estuvieron dispuestos a confiar y a poner toda su fe en Él. Mis hermanos, Dios siempre es fiel para con sus hijos. Amén, mis hermanos. Dios siempre es fiel para con nosotros. Dios va a permitir las pruebas, Dios va a permitir sufrimientos, Dios va a permitir dificultades, pero siempre será fiel para con nuestras vidas. Dios siempre es fiel para con nosotros. Y Dios siempre permitirá que veamos su grandeza, que veamos su poder en medio de cualquier dificultad. Mis hermanos, en medio de cualquier prueba que estemos atravesando, cualquier dificultad, en medio de la zozobra, la angustia que nos podemos sentir por cualquier situación, no olvidemos que Dios es fiel, que Dios sigue estando allí. Y por eso no hay que pensar en cómo solucionamos las crisis, cómo saltamos la crisis para que no nos pase. Debemos pensar en cómo reaccionamos ante la crisis y cómo podemos depender de Dios y confiar en Dios para que esas crisis no nos afecten, no nos alteren, sino que podamos seguir confiando en el Señor. Obviamente hay que dar los pasos, hay que buscar las soluciones, las salidas, pero sin angustiarnos, sin llenarnos de afán, porque la confianza está en el Señor. Y Dios siempre estará allí. Dios siempre es fiel para nuestras vidas, para ayudarnos y guiarnos en todo momento. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias.